Güey, nunca. ¿Para qué te la juegas, güey? Nunca sube. I'm not lying. No, nada, ya. Hay que hacer esto a lo que vinimos. Y si te gusta, pues díganos. Bad boy. Yeah. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 9. Su host, Fu, a.k.a. DJ Fu, a.k.a. Kung Fu Kenny. Y a mi lado, mi beautiful host, a.k.a. co-host. Hi, a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Big G. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop, tus aventuras. Y aquí venimos a... Venimos a enseñar y a aprender. Recuerda darle like, coméntale, mamón. Suscríbete. Y el día de hoy vamos a hablar de Kendrick, de Drake, de J. Cole, de Alchemist. ¿Para qué? Okay. Y de mucha gente que ha sacado la música el día de hoy. Entonces, shout out el día de hoy. Shout out al homie Dev, al homie César. Rest in peace. ¿Qué? No, ¿cierto? No, si me cabe contestar, güey. Okay. ¿Cómo que rest in peace? Y saludos a toda la clica de los idiotas. Hell yeah. Ya sabes quiénes son. Y a Sara. A Rey, a la Janet. Shout out a Moore Mother. Estaba escuchando un poco de hecho. Tengo varios saludos. Shout out a Ranchola, el de Tijuana y el de Mexicali. Al FK. A Jesús Mezquita, los nuevos suscriptores y los nueva gente que le da like a nuestra página de Insta y le da suscribir en nuestro YouTube. ¿Qué dice? César Ramírez. Princess Nokia no le dio like. A Rando García, a.k.a. Almodas. Al César Carmona. Al Cucho. A Mezquita. A Juan Badena. Shouts out otra vez. Al Pedro, a.k.a. Peter. A Belinda, muy importante. Y al Pana, a.k.a. El Ives. Y a su compa, el Héctor. Y al Crasser. Y pues. ¿Y echaron al Nacho también? Ah, sí, y al Nacho. Ah, sí, claro. Gaines acá. Y pues. ¿Y el Gaines? Sí. Sí, has cumplido. ¿No? Cumplido la. Si cumpliste años el día de hoy, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a Lizzo. Canción favorita de Lizzo, 36 balas. La que canta en Star Wars. Ah, no le conozco rolas a Lizzo. En Mandalorian. Feliz cumpleaños a Jessica Alba, 43 balas. Canción favorita o serie favorita, película favorita. Película favorita de Jessica Alba. Shouts out a Dark Angel. La de Honey, ¿no? La de Honey. Yeah. Hey, yeah. Hip hop. Sí. Hip hop. Feliz cumpleaños a Too Short. 58 balas. Bitches. Blowjob Betty. ¿Cómo va? Canción favorita de Too Short. ¿No? Hueso. Uy. Sí, la de Blow the Hueso está buena. Feliz cumpleaños a Master P. Master P. Master P. Sí. I'm making it say, huh? Na, na, na, na, na. Es la única que apunté yo también porque creo que es la única que lo conozco. Güey, ¿qué no? Él Down for my ends. Él fue jefe de Snoop Dogg, ¿no? Jefe de Snoop Dogg, sí. Entonces, ¿salvó a Snoop Dogg? Salvó a Snoop Dogg, perdón. Feliz cumpleaños a Travis motherfucking Scott. ¿Neta? Ya. Yeah. Humildemente. ¿Canción favorita de Travis Scott? Humildemente, 33 balas. Travis Scott. No, igual que uno. Canción favorita de Travis Scott. Todo el disco de Rodeo. Todo el disco de Astroworld. Y unas cuantas de Days Before Rodeo. Y unas cuantas de... Burns No Trap, Sing McKnight. Nice. ¿Canción favorita de Travis Scott? Yo que Skeletons me gusta mucho. Me gusta la de... Perdón. Tengo como... ¿Puedo hacer un top 10 de Travis Scott? Ok. Top 5 de canciones de Travis Scott, por favor. La de... Drugs. I Might Try. ¿Cómo se llama? La de... O sea, tú dime. La de Blue Pill. La de A1. La de Butterfly Fleck. La de... No, güey. Está difícil, güey. La de Maria I'm Drunk con Young Thug y Justin Bieber, está muy buena. La de Mamacita, la de no sé, ya tengo. Feliz cumpleaños y shouts out a Gal Gadot. Canción favorita de Gal Gadot. 39 balas, mamorra. Shouts out a Shea Thomas. Basketball, voy a mencionar a basketball is my favorite sport. I love it when they go up and down the court. De los Detroit Pistons. Los Pistones. Es el rival de Michael Jordan. Si eres fan de básquet y eres fan de Jordan, preguntas quién es su rival, Isaiah Thomas. Feliz cumpleaños. Shout out a YMW Melly. ¿Quién lo mencionaron? Yes, sir. 25 años y el joven ahí anda con sus travesuras, matando a sus compas. allegedly, supuestamente, mató a sus compas. Muy compa. Güey, sí, eso allegedly. La, ¿cómo? ¿Cómo? Ese, o sea, supuestamente. Disque. ¿No? Disque. Sí. Disque. Feliz cumpleaños a Mr. The Rock, Dwayne Johnson, que ya se merece hablarle por su propio nombre y apellido. O sea, nadie le dice ya The Rock, es Dwayne The Rock. Es que ya es estrella, es Hollywood star. Ya. Yeah, ¿cuántos años cumplió The Rock? Adivínale. Y cumplió como 55, güey. 52 años. Casi. El joven. Güey, ojalá ya me viera como usted, güey, a los 52. ¿Pelón? Sí, te vas a ver pelón. No, no, no, no creo. Man, tú no, tú no. Feliz cumpleaños a Lily Allen. Shout out a todo el disco de All Right Still y al que le siguió, que ni me acuerdo cómo se llama. Tiene una rola que se llama Not Fair, que se traduce a No es justo, y habla de que como el güey no la complace y no es justo para ella porque pues lo quiere, y es como que, güey, me tienes que hacer venir, güey, no lo haces, no es justo para mí. Y la rola está como que bailable. Bien ska, bien reggae, no seguro. Shout out a la Donatella, Versace. Rest in peace a James Brown y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Designer. Canción favorita de Designer. No más dices. Pues la de Panda. La de Panda punto dos. También tiene una que se llama Timmy Turner. Timmy Turner. ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí, sí, sí, me acuerdo. Shouts out a Dame Dash. Yo sé que tú... ¿qué tienes que decir de Dame Dash? Yo no tengo nada que decir de Dame Dash. Nada. ¿Tienes miedo a Dame Dash? ¿Por qué esos caras? Nadie tiene miedo a Dame Dash. Ah, ok. Pero gracias a él tenemos a Kanye West. Ok, y gracias a él tenemos a Jay-Z. ¿No? Gracias a él tenemos a Kanye West. No, Jazzo es el que nos trajo Jay-Z. ¿Canción favorita que existe por Dame Dash? ¿Canción favorita? Yo voy a decir Poppin' Tags, que es la de Jay-Z, con Killer Mike, con Twista, y con quién sabe quién más. Salen como seis güeyes en esa canción, el disco de Blueprint Doors. ¿Doors? ¿Dos? Y no dices ninguna de Dinda. No, no. Y feliz cumpleaños a Yuga Fire. Yuga Fire. A ver, canción favorita de Yuga Fire, dime. Yo no escucho Yuga Fire para darte ninguna canción. Oye, okay, ¿te puedo recomendar una? Recomiéndame tres. ¿Tres? Ando. Estamos bien. Barrio Bajeros. Y. Cuerco Bain. ¿Tiene esa rola con Mike Díaz y el Fana? ¿Está curada? Oh, sí, bendito. Ándale. Un buen rola. Ándale. No dice groserías. ¿Eh? La canción no dice nada de groserías. ¿Esa canción? Ajá. ¿Cómo sabes? ¿Eh? ¿Cómo sabes? Pues, la no. pusiste, la pusiste a tus compas acá. ¿Eh? Y... no, nada. No, que es nerd. Ok. Feliz cumpleaños a ti, si cumpliste años el día de hoy. Y también mañana. Pero el día de hoy hay beef y más beef y continuamos con el beef. ¿Te imaginas que tanto te estaba chingando de regresar y no querías? ¿Te imaginas si no hubieras querido regresar y está pasando todo esto? Gracias a Dios, sí regresamos. ¿Me estabas chingando por regresar? ¿Me estabas rogando por regresar al programa? Fue cuando te dije, hey, Nicki Minaj y la otra chica están tienen Megan Thee Stallion, tienen beef. Y tú como que, ah, ok. Y te dije, ah, mira, Diri le está pasando esto. Y tú, ah, ok, acá. Y ya, estamos de vuelta. Episodio número 9. El día de hoy vamos a hablar de Kendrick Lamar. ¿Empezamos con Kendrick o empezamos con... ¿con Kendrick? O, pues sí. ¿O con Kanye? ¿Con Kanye? No, no sé. ¿Qué pasó con Kanye? Pues el episodio pasado hablamos de Kanye, que ajá, le quiso entrar. Dijo, ¡hey, yo también! Acá es como que... ¡fuck J. Cole! ¡Fuck Drake! Acá. Y pues ya vino Kendrick a decir como que no, el pedo es... el pedo es yo y Drake, ¿no? El pedo es yo y Drake. ¿Me escuchó? Le dije, güey, tienes hasta fin de mes. Tienes hasta fin de mes, Kendrick, para subir tu... Y sí, mira, lo hizo justamente a fin de mes. Y todos quedamos, lo que es, chorreados. Quedamos literalmente chorreados. Estábamos todos con la boca abierta, con tantas barras que nos dejó, con tantas trapitos del sol. Como el chisme ese que dice que Drake fue el que hizo que no saliera el remix de Kanye West. Sí, de Like That. Por el momento, ahorita tenemos, contestó Drake con Push Ups y luego contestó Kanye con su Like That remix. Uh-huh. Y ahorita llegó Kendrick con su rola de Euphoria, que salió hace unos días. Y luego hay más Kendrick, ¿no? Pero pues, ¿qué me dices de Euphoria? Tiene como intro de Oz. Y como que muy, ¿cómo se puede decir? Mezclado, ¿no? Como que para que no reconozca la voz. Pero dice que, you know I'm phony. Pero no sé si te diste cuenta de eso, ¿no? No, ¿de qué? El intro está como un mensaje subliminal. Que uh-huh. es un de un pedazo de Richard Pryor de la película de Oz. Dice, todos dicen que... I'm phony, ¿no? Que todos, que es como que... Que mi verdad, que soy un mentiroso. Ajá. Así que es como que, pum, ahí al primer shot a Drake y luego empieza a cantar, así como su Mr. Morale, así como que voy a cantar así para que viene aburrido, que no te guste, que no sé qué la chingada, y ¡pau! Es como las barras de acá, se escucha como el silenciador. Habías dicho que ¿qué? Estabas aferrado y que Kendrick tiene que contestar, ¿sí? de que se le va a hacer tarde y que si está? No contesta va a estar decepcionado. Sacando las tú le cuentas, dabas 3 meses, güey. Sacando tú las le dabas, tú le dabas agosto. Como que, no, ya, ahorita, ¿por qué está? No. Okay. Sí me sorprendió que hay una canción de 6 minutos y yo pensé que ajá. iba a contestar con un feat. Pero saqué las cuentas y las cuentas es Kendrick se tardó 17 días a los 22 días que se tardó Drake. Así que toma nota de que Kendrick no se está tardando, ¿no? Entonces, tiró balazos. Le dice Kendrick a Drake, tú te inventas cosas nomás por lo que escuchaste en mi disco, uno que se abrió para el público y dejar expresar, o sea, lo que siento internamente. Tú quieres sacar ahí cosas ahí, mencionas a mi esposa acá. Es como que, güey, o sea, déjame en paz acá. Yo uno que quiere tocar con mi audiencia acá de volada, te quieres agarrar de ahí, ¿no? Es como que, I don't know, creo que... Y también tira que le gustan a niñas, ¿no? No, le tira por todos lados. Por le dice, tú no usas Fu, güey. Tú eres Tommy Hilfiger. Güey, eso es real, ¿no? O sea. ¿Tú usas Fu? Yo, güey, saco mi suéter de Fu, güey. ¿Quieres que saque mi suéter de Fu? No. Man, ya te creo. Si no conocen Tommy Hilfiger, es oficialmente un racista, ¿no? Ese güey le dijo a la gente negra, la neta, el hip hop usando mi ropa. No es para mí acá. Pero ¿sabes? Tenía ahí a Lía, tenía a LL Cool J. Ya, yeah, pero pues entonces Kendrick es Tommy Hilfiger y le dice cosas como, eres un mentiroso, un manipulador. No digas mentiras de mí y no digo verdades de ti. Eso cala, ¿no? Esto sí. Si ves, alguien me dice. Y eso es una estrofa de él, ¿no? ¿De quién? Puede usar... Kendrick, vuelve a usar esa estrofa que ya le he usado anteriormente en otra canción, si no me equivoco. No sé qué canción dice. Yo tampoco, pero sé que es de él. Sé que es de él. Y la neta, güey, la escuché como por 2 días seguidos. Sí, yo cuando no, salió así le di no tengo, como... Gente, este programa no vengo nada listo. No tengo nada en mis notas, están vacías. Nomás tengo la canción esta en... No veo que agarre su celular. No, ahora no hay nada que ver, ¿sabes? Déjame te resalto unas cuantas barras. Dice, dinero, poder y fama. Es lo que buscas. Es lo que buscas, dinero. O sea, todos queremos dinero. Pero sí, poder... Pues es que en la neta, pues ya hemos hablado de esto de Drake. Sí, como que le gusta ese pedo ser famoso. Y luego le tira que fue actor y le tira que... que es me gusta blanco. Me gusta que Kendrick D menciona, sí quedan 3 GOATs, pero 2 se están besando en escenario. O sea, dice como que, ok, le vamos a seguir dando respeto a esta compa, a sus compas, y es cuando menciona a YMW Melly, es como que, todo bien con mis compas, pero yo soy YMW Melly, yo voy a matar a mis compas, supuestamente. Whoa. Supuestamente. Y luego menciona esto de Pharrell. Le a dice, huevo. Heredo el beef de Pharrell. Dice, me caí gordo que te tires a Pharrell. Heredo su beef. ¿Ya? Yeah. Esta güey quedé a huevo. Gracias. Dije, al fin alguien dice algo. Porque nadie decía, todos están como que no, nadie ve. Es Drake. Nadie ve. Drake. Y luego también le dice, prefiero, te viene más fácil que le tires a Push a T en vez de empujarme a mí. ¿Sí, no? Es como que, güey, la neta, si yo soy MC, creo que prefiero tirarle a Kendrick a Push a T, ¿no? pero él lo está haciendo sonar que mejor tírale Pusha T que mejor que Kendrick. O sea, que sí, es aún es más peligroso que Pusha T. Sí, güey. Yo, la neta, yo le saco la vuelta a Pusha T. O sea, si lo miro en la calle, ¿y que te sonríe? Autógrafo le pido, güey. ¿Que te sonríe, güey? No, como güey. Que... Güey, no, no, qué miedo, no, güey. No, no, ¿por qué me estás sonriendo, güey? Yuck. Yuck. Ya, así tengo... Ya le puse, güey. ¿Dónde quedó? Ahí está. Pusha T. No, Simón. No, la neta, yo siento que si lo quiero saludar, me va a rechazar el saludo. Y lo respeto por eso. Ah, no sé. No sé, güey. Pusha T, le saco la vuelta. También, ¿qué más le menciona? Le dice... Oh, algo que se me hizo interesante, que tú trajiste el tema pasado, la semana pasada. Dijiste, como son de la misma disquera, hay que tener cuidado. Y él menciona, dice, hey, recuerda que no es personal. Hay que mantener este tiro amistoso. Y yo dije, ah, esto me huele a que... Y que está firmado con el que está firmado, que está firmado con el... Así como que... You're signed to the friend, to the guy, to the... Y luego, shouts out, rest in peace, a DMX. Le dice... Ah, sí, güey. ¿Qué, güey? Dime tú. Que le quedó gordo cómo se viste, cómo habla. Lo que dice DMX en una entrevista, ¿no? En, sí, bueno, con, cómo habla, cómo camina y cómo se viste. Todo a la vez. Sí. También me recordó el video ese del güey acá que le está diciendo, no me gusta cómo te paras. Your style is whack. Simón. Your hair is whack. Simón. Así exactamente. Es exactamente lo que me recordó. Otra línea que resalta mucho le dice, ¿cuántos feats necesitas para sentirte negro? Güey, esto de ir contra su... blanquez. Su blanquez, ajá. Es algo como que muy... uno que nos... negro, pues no entiende eso de que eres negro y luego light skin, ¿no? O sea, si eres un light skin, no eres un negro, pues, ¿verdad? Es ese. Okay. Pero light skin es lo mismo que mix. Ajá, o sea, eres un mixto, o sea, no eres negro negro. O sea, y los negros miran a los light skin como menos, pues. Y esto de Kendrick atacando eso es como que me gusta. Me gusta. Aprecio esto. Y también por ahí salió... está fácil... Pero es como que déjame, o sea, está fácil y lo voy a utilizar también. Salió un video. And I like that. Resurgió un video de Drake, de un Drake chavo, no sé, hace como 12 años, ¿no? Y diciendo que él pues realmente pues, es judío y que él, o sea, él como muy inocentemente, ¿no? Platicando con alguien y lo están grabando. Y es como que, no, si soy judío, yo pues que sin casa judía, voy a iglesia, tuve mi bar mitzvah, yo tuve esto y tuve lo otro. Y es lo que... acá Kendrick está resaltando ahorita como que, güey, tú no eres todo esto que dices. Tienes sus apps operados también. Como que... ¿Cómo que qué? Ah, es que me fui, güey. Me fui con el perro, güey. No sé qué. Sus apps operados y pues oh, sí. Kendrick también. Está operado, ¿eh? Está operado. Volviendo al tema que sacó este Rick Ross en su canción también. Oh, yeah, shout out a Rick Ross y su barba perfecta. Sí. Otra cosa es que le dice, ¿por qué me andas pidiendo el feed? Si sabes que tenemos pendientes. Entonces, ¿crees que le pidió el feed para que le entregue a First Person Shooter? Según sí. Según escuché que sí estaba... ¿Quién te dijo? ¿Eh? ¿Quién te dijo? La internet. Twitter. Google. Twitter. Hip-hop X. X. Ajá. Pero pues, güey. Yo no sí, creo. No lo sé, que man. Sí creo. Sí creo y que creo que he dicho que no. No, no quiero, güey. Es que la neta, hay personas que me caen mal y a veces como yo trato de disimularla porque son compas de compas y pues todo bien acá. Pero pues es como que si estamos en el pinche mismo círculo, es como que, güey, o sea, te voy a sonreír, güey. Pero recuerda, güey, o sea, no te voy a saludar bien, güey. O sea... Tú sabes, güey, qué pedo, güey. Wow. No me vengas a pedir, güey. No, ya, cálmate. Pues es lo que te digo. Nombres, pues dime un nombre, güey. Dime quién es. Mira, Iván. Ah, no es cierto. Me invité el nombre, ¿eh? Shouts out a todos los Ivánes. Eso estará el Navi Baby. Un compa Iván. Rest in peace. ¿Qué? El Java. Shouts out a todos los Ivánes. Rest in peace. Pero... Jorge Iván. Lo que quiero decir, ya estará Jorge Iván. Sí, Iván. Lo que quiero decir es como que... Sabes que tenemos problemas, güey. ¿Por qué me pides el feed? Déjame en paz. No sé. Es como que... Güey, ¿qué está haciendo Drake, güey? No sé, güey. Me molesta, güey. Siento que fue una barra. Ah, ya te molesta ahora sí. Es que ya te molesta, ya me entiendes. Es que escuché esa barra y dije, ¿es verdad o no? Pero Kendrick lo dijo en la tiradera, lo voy a tomar como verdad. O sea, vamos a aceptar que todas lo que están diciendo son sus verdades y nada más, ¿no? Y fue como que, güey, ¿por qué le andas pidiendo el feat a Kendrick? Déjalo un paso acá. Pero una de mis barras favoritas le dice, cuando te miro, que te paras al lado de Sexy Red. Miro los perros, dice. Que miro, qué buena madre. Miro los bad bitches. Y luego le dice, ¿qué te vas a poner a bailar con ella? Como ella acá. Como que todos sospechamos cómo eres acá, ¿no? Y no lo digo yo. Simón, lo decimos todos. Todos, como que wow. Qué miedo. Y pues le tiene que mencionar eso de que es un padre ausente, ¿no? De cómo lo mató Pusha T. Y como supuestamente tuvo una contestación Drake, pero nunca contestó a eso. Entonces, como que ya ahora mencionamos a Story Added On el episodio pasado. Estuvo en su top 5 de canciones de beef. Y le dice, yo estoy ocupado siendo padre, pero pues tú no sabes qué pedo con eso. Y otra de mis líneas favoritas también le dice, como que 20 contra 1, sino 1 contra 20, cuando yo tengo que estar cacheteando a toda la gente que te escribe. Like, uf. damn. No. ¿Cómo ves? Muchas cachetadas. Muchas cachetadas, güey. Va a estar mamado, pinche Kendrick, güey. Ya te dije que ese güey fue el que le pegó a Ten Locote, güey. Ya te dije, güey. Él fue, güey, que le pegó el tap. Saludos al Ten Locote. Hell yeah. ¿Qué más dice este compa? Pues dijo un chingo, fueron 6 minutos y medio. Se aventó más que J. Cole en su 7-minute drill. Yeah. Así que él casi llega al 7-minute drill. La neta. Menciona, le empieza a tirar diciendo Crowdy. Crowdy. Por su gato. Es su gato, ¿verdad? Le dice. Sí, su gato, ajá. Le dice. Ese Crowdy es como un alias a los Crips en Los Ángeles, en como es un. Y también es el gato de Drake. Le dice, alguien va a sangrar en tu familia, Crowdy. Güey, te tiras a tu gato, güey. Güey, no, güey. No, o sea, le dijo a Crowdy que alguien se va a morir en su familia. Pero, o sea, él no el gato. No, pero sigue mencionando la línea. Crowdy. Sigue siendo Crowdy. Y luego dice, alguien va a sangrar en tu familia. O sea, Crowdy. Güey, no, güey. Deja a los gatos en paz, güey. No, güey, entiendo que metan a los hijos, güey, pero los gatos, güey. No, ¿y tienes una línea favorita? Ya sabes cuál es, güey, ya la dijiste. Termina con... No queremos que digas nigga no mau. También, como si caba, ¿no? Yeah. Entonces, la Pusha T line. Sí, la de Pharrell. Cuando defendí a Pharrell, dijiste... ¡Yo, yeah! Yes. Es más, estoy ni la acababa y te puse Team K-Dot en el grupo, como que ya, bien volado, wey. Ah, huevo, güey. And you hear the beef. Euphoria. ¿Qué más quieres decir de Euphoria? Euphoria es la definición de beef. Una contestación muy buena. Extensa. De los dos Kendricks. Tenemos el Kendrick de Mr. Ma y el Kendrick de Dem. El Kendrick maldito. Maldito, ya. Yeah. Así que, ¿qué más quieres? Está como al mismo golpe como Ether. Golpeó como Ether. Ah, este güey. ¿Qué más es esto? No. No. Es que nada pues, no lo puedes comparar. ¿Sabes? No fueron así golpes para knockout, pero mira, fue... Había más posibilidad de que hubiera balazos entre Jay-Z y Nas que de ahorita de Kendrick y Drake. Así que no, el beef no es no, el peso del beef no es el mismo. Esa es una contestación a push-ups, entonces están como que al par. Uh-huh. Y luego. Yeah. Tú dices. Sí. Ah, ok. ¿Y luego qué? Y luego sacó la otra. Oh, y luego sacó la otra. Pero lo hizo al estilo de Drake. Back to back. Sabes que Drake puso su... Back to back. Su parodia, su this TaylorMade freestyle en Instagram. Y acá mi amigo también lo pone en Instagram. Le dice como que, tú te la pasas en Instagram, entonces para que me escuches acá. Déjame, ¿sabes? Es como que estrictamente, oficialmente, nomás sí. En Instagram encuentra mi canción. La canción titulada 616 en Compton. ¿Sí, no? En L.A. ¿En L.A. o en Compton? En L.A. ¿Seguro? Seguro. Yo sé. Mira, me hace dudar. 616. Drake le dijo a Kendrick, a ver, tú con tus metáforas. Wait, ok. Sí, ya vi también. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Y ni quería ver, ni quería tocar el tema. Yo quería seguir. Ok, sigue. Ok. Ahorita explico por qué. Hay que seguir. Sí. Perdón. ¿Qué miraste o qué? ¿Qué miraste? Más noticias. Sí, más noticias. Sí. Kendrick le contestó a Drake. Pero todavía ni hablamos del otro. Todavía ni hablamos del Drake que le contestó a Drake. Ok, estamos en Six. Paso a paso. Paso a paso. Paso a pasito. Ok. A ver. Primero vamos a hablar de 616 en LA. Yeah. ¿Seguro? Sí. Ah, ok. No sé por qué yo apunté en Compton, güey. Me gusta más que suene como Compton. Okay. Producida por Jack Antonoff. Portada, un guante. OJ. De OJ. ¿Y los guantes de qué marca son? Ay, no apunté eso, güey. Maybach. Ver. Ok. Maybach Music. Mira. Okay. Wow. Ok, ¿sabes quién es el productor? Cuéntame más. El productor es el productor de Taylor Swift. Ah, ok. Así que está Taylor. TaylorMade Freestyle. There you go. I'm Taylor. Oh. Wow. ¿Ya me puedo ir? Damn. Eso vine. Ya me puedo ir. Some respect on my name. Oh, se ve. ¿Dónde me quedé? Back to back. Y luego el sample, güey. Cuéntame más. El sample de All Green. Ok. Lo curioso que justamente hoy. Ok. All Green subió en su en su ex la canción original del sample. Como que. Ay, como okay. Que órale. Hay que aprovechar, ¿no? Hasta como la que echar. Perros. Team K-Dot acá puso. Sí, la. ¿Cómo se llama la canción original de All Green? A ver. Se llama What a Wonderful Thing. Gracias. Esta canción salió hoy a las 6:16 de la mañana, uh-huh. Tiempo oeste, porque motherfucker es West Coast. Fechas memorables del 6:16 es el cumpleaños de Tupac. Es el Día del Padre en Canadá. Y en Canadá. Diciéndole a Drake, oye, padre, ¿qué pedo, padre? Es el primer episodio de Euphoria de la serie. ¿Salió ese día? ¿Junio 16? El primer episodio fue en junio 16. ¡Órale! Junio 16 fue el juicio de OJ. Uh-huh. Ahí está el guante. Junio 16 fue cuando entierran a la supuestamente víctima de OJ. Cero. ¿Y la Biblia también? 16. A ver qué me dices de la Biblia. ¿Tú qué lees la Biblia? No, no tengo que decir la Biblia. No, pues. Pero pues decir algo también es un verso de la Biblia. ¿Y qué dice el verso de la Biblia? Ahí te lo averiguamos. Puede pasar. Estamos aquí en vivo, güey. No, yo la neta, el verso de la Biblia también. Si miré ese, dije, nada. Ese ya es demasiado. Bueno, aunque Kendrick le gusta decir como que sí, soy Cristo. Y sí, esto tengo versos bíblicos en mis versos. O lo que sea. ¿Quieres descifrar un poco el verso de Kendrick? Dice, encontrar? Ok, déjame leer todo lo que dice la Biblia. Dice, y el Señor me dijo, parad en el camino y mira. Pregunta por el camino antiguo. Pregunta dónde es el camino bueno. Ok. Camina por ahí y encontrarás paz para tu alma. Se sacaste uno bien random. No tiene nada que ver con el beef. Pero lo que dice. Que camine el directo. O sea, que ya se rinda y que busque el camino de la luz. You're reaching, bro. Sí, bueno, como el Charlie, ¿no? En el de, buscando acá de dónde agarrar. El Charlie de Obi Sonia acá como, mira, sí, güey. Sí. Así la. 616, güey. Sí, 616. 6 por 6, güey. 36, güey. Ok, si quiero, sí te quería tocar esto a tema ahorita, ya que estamos hablando justamente de eso. ¿Qué va a pasar el 6, 16 de junio este año? ¿Qué va a pasar? Vamos todos a escuchar. Te puedo garantizar algo. Te puedo garantizar una cosa, lo que no va a pasar. Te puedo decir que no va a pasar. Okay. Drake no va a ver a su hijo. Pasa con Shorty. ¿Cómo se llama Shorty Reid? ¿Cómo se llama la ruca esa? No sé qué ruca habla. La ruca es la Shorty Reid. ¿Cómo? Sexy Red. Sexy Red, eso. Alright. Este 16 de junio. Vamos a celebrar este beef. O vamos a hacer. Vamos a todos darle play a esta canción. ¿Es el disco de Baby Kim? Puede ser. Todos promo aquí. Empieza con el verso diciendo Off-White Sunseeker at the Marina. Off-White. O sea, Virgil. No negro. Ah, sí. Off-White. Okay. Buscando el sol. Uno que no es negro, buscando el sol. Uno que quiere ser negro, pues. Para broncearse más. Un blanco que quiere ser negro. ¿Te gusta broncearte? Y así vengo, ya, así de default, güey. Sí. Es mi natural skin. Color acaramelado, güey. Color canela skin. Canela. Shout out tu canela. Shout out. ¿Cuál rola te gustó más? Esta 616. Me gustó el beat este. Muy buen beat, ¿verdad? Pero me gustó la otra canción porque tenía las dos. Empieza, pues, como Mr. Mirai y lo que él no le gustaba, lo que se burlaba a Drake, ¿no? Como que aburrice a todos esos güeyes con el pinche Mr. Mirai, no sé qué vergas. Y empezó tirándole mierda así con ese estilo. Pero acá también se aventó unas buenas. Sí le dijo. Tengo varias apuntadas. A ver, échatelas. Dice. La trilogía o trifecta perfecta es dinero, modales y cultura. En vez de lo que ha mencionado de Drake, que es dinero, poder y fama, que es lo que usa mucha gente de la frase, ¿no? Es como money, power, and respect. Fame. Oh. Ajá. O money, power, and respect. Pero Kendrick dice money, morals, and culture. O sea, eso es lo que yo valoro. O sea, tú puedes buscar el dinero y el poder y la fama. Yo busco el dinero, los modales y la cultura. O sea, yo busco a crecer, ¿no? Y mencionas como que, güey, o sea, yo la quiero mantener tranquila, soy un hombre de paz, pero o sea... Ay, sí, pero estoy listo para la guerra. Pero es lo que dice. Si eso me gustó, güey. Si soy un guerrero de Dios, yo vengo a pelear, ¿no? O sea, yo soy un guerrero, ¿no? Yo también. Mi línea favorita, una de mis líneas favoritas, dice, tener el poder va a costar, como Spider-Man, ¿no? Es como que con gran poder viene gran responsabilidad, ¿no? Él dice, yo vivo por ritmos circadianos, güey. Me está expandiendo mi vocabulario este hombre. Vemos con ritmos circadianos de una estrella fugaz. O sea, este hombre dice, yo no me voy a acomodar a tu ritmo. Yo vengo a mi ritmo con un ritmo de estrella fugaz. No es tan frecuente, pero cuando viene, la gente se sorprende. Y dice, vengo con manorismos de Rafael. Yo no te puedo curar. Yo te puedo curar y darte arte. O sea, este hombre dice, mi música cura, sana y crea cuando viene. Y usted, Aubrey, viene de sobras. O sea, con dos líneas, güey, con una barra. Es como que la empiezas a desglosar, güey. Viene puras joyas, güey. Te sumerges, güey, en joyas. Ese equipo mostró un chingo como... línea por línea, ¿no? Ajá, todo lo que nos quiere decir. Porque comparado a Drake es muy... No quiero decir básico, pero es como muy directo. Porque su forma de rapear, ¿no? Nunca es como metáforas ni nada comparado a lo que hace Kendrick. Y Kendrick nos puede decir tres cosas en una barra y te he puesto que se nos fueron dos todavía, ¿sabes? Yeah. Y es lo que tal vez los que nos gustan nosotros que somos hip hop heads, hip hop nerds, digo. Yes, sir. Es escuchar, volver a escuchar canciones sin encontrar algo nuevo en la canción, como que, wow, ya entendí por qué dijo esto, ahora entendí por qué dijo lo otro, ¿sabes? Así que gracias, Kendrick, por volvernos a amar este juego. Oh, yeah. Le dice líneas como, obvio, trabaja para mí. Sí. Le dice cosas como, como Drake se refiere como... Güey, cuando le dice que tus... Le dice, tienes a 100 vatos ahí, 20 te quieren ya que te vayas, 3 ya tienes datos de ti, como que, güey. Yeah, le dice, o sea, como que tienes tu tu bola de gente, pero pues, o sea, no puedes confiar en todos, ¿no? Pero una línea también que... hay un chisme. A ver. Hay un chisme. ¿Cuál es el chisme? Hay un chisme. ¿Cuál es el chisme? Y más que esta canción hizo que surgiera ese chisme que ahí andan Drake ofreciendo dinero por información de... Ándale. De Kendrick. Y me recordó que ya una vez ya lo hizo. Cuando fue el beef con Pusha T. Pusha T también se enteró que Drake está ofreciendo $100,000 por información de Pusha T. Ah, sí, cierto. Y también le hace shout out a Pusha T, ¿no? Yeah. También le hace shout out, dice, él es Terrence, no sé qué, yo soy Terrence Crawford, no sé qué. Y te noqueo acá. Yeah. Boxeador reference. Me gusta la línea que le dice, porque Drake se refiere como que, pues, for all the dogs, no, I'm a dog. Sí. Y ya estuvo, dice, perro. Cada perro ya tiene su día. Ya estuvo. Y tú tienes que vivir tu propósito. Es tienes como que desvivir. La neta, sí, no te tienes que desvivir. Y pero así cuando le está diciendo es como que, güey, no vas a encontrar nada de mí. O sea, no sé por qué tienes tanta feria. No sé por qué me andas buscando. Pero sí le dices como que, güey, qué mala onda que pues vivo una vida aburrida, ¿no? Es como que no es mi pedo que yo viva una vida aburrida. Es como que yo soy un hombre de paz, de mi familia. Es como que... Déjame en paz, ando aquí a gusto y tú gastando tu feria. Pues no regresaste con recibos. O sea, no hay nada que puedas decir de mí. Ya de ahí, otras de las barras dice, no te escondas detrás del Wi-Fi. Esa línea me gustó mucho porque dice, no puedes esconder tu realidad después del Wi-Fi. A veces, güey, cuando se me va el internet y tengo que estar solo con mis pensamientos... Está cabrón, ¿verdad? Está pesado. Está cabrón, güey. Y pues sí, uno piensa así, uno que está transmitiendo su podcast por internet y gracias por escuchar. Gracias, dale like, gracias. Suscríbete. No estamos solos. Pero si no hay internet, pues no nos escuchan y, o sea, todo esto, o sea... Pero... Sobra. Si tienes YouTube Premium, nos puedes cargar y ya después nos escuchas cuando quieras. Sí, claro. Termina su verso con diciendo... ¿qué haría Michael Jackson? ¿Qué haría Mike? ¿What would Mike do? Y pues hace referencia de que Drake pues se refiere a él como Mike, ¿no? Y pues Kendrick como Prince. Soy el Prince. Y ya se puso pesada la batalla, ¿verdad? Esto sí, güey. Se puso bueno, güey. Se puso tan bueno, tan bueno. Que Audrey... ¿Qué tan bueno se puso? Que Audrey sacó una... Sacó un video nuevo hoy, que es viernes 3 de mayo. Sí. Lo sacó a las, ¿qué? 7 de la tarde, hora de... Ciudad de México. No, de hora Tijuana, ¿no? Ándale. Son tres canciones en un video. Ok. Y... el video. El video está tan interesante, el video. Volviendo a lo que es tan mamón. Yeah. Tan mamoncillo que es este vato. Primero se ve que es una camioneta que está haciendo como que la llevan en una grúa. Yes, sir. Y casualmente la camioneta se parece a la que sale en la portada de Good Kid, M.A.A. City. Yes, sir. Así que es como que ya va el primer shot. Ahí está. ¿No? Y pues ya empezó a rapear, empezó, como dije ahorita, con sus cosas... Es que es simple, no se rompe el coco, mi amigo. ¿No sabes? No. Él no es de esa gente. Y que le empieza a tirar y que, güey, pues igual tú vales ver. No, es que como que dijo, quiso decir muchas cosas y no dijo nada. Es lo que siento yo. Aparte, la acabamos de escuchar ahorita. Sí. Salió hace casi poquito más de 2 horas. Y me diste tiempo para escuchar. Y sale con la cadena de G-Unit. ¿Sabes la cadena de G-Unit? La de John Pock que le robaron. me da gusto que sí empieza el verso con nega. Es como que... Lo dije. Como que no. ¿No quieres que lo dijera? Pues aquí está. Sí, ¿no? Como que, güey, sí lo voy a decir. Y vengo a pelear. Y no quiero las cosas a PG. Y pues la neta, la escuché, ¿qué? Una vez, dos veces... Lo que me resaltó a mí es cuando le empezó a tirar a A$AP Rocky. Es que A$AP también le contestó, también le dijo algo, güey. Sí, ya, empieza ya a decir a A$AP Rocky de como que... Acuérdate que sale, A$AP sale en el disco de Metro Boomin. Ah, ¿neta? Hablamos de esto aquí en este programa, Hip Hop Nerds. Donde hablamos de hip hop y todas esas aventuras. ¿Qué venimos a...? Sí le menciona a A$AP Rocky que le empieza a decir como que, güey, o sea... Que Rakim. Tu esposa rifa más que tú acá. Y, es como y le dijo que... Debería, que no sirves para modelo. Sí, es que como te hubiera vestido tú en Fenty, como que, güey, no mames. Es como y luego que... empezó a hablar de la esposa de otra vez de Kendrick. Y yo, este güey, estás viendo, güey, que no le gusta. ¿Qué anda diciendo? Ah, sí, de que, pues que, no que, sé, es, que es mitad blanca. Ajá. Y de que el hijo de no Kendrick. Se murió la lengua, acá. Y que le dice, deberíamos tomar a tu hijo y a mi hijo y deberíamos ir a ir al parque, ¿no? ¿O a poco te da pena de que te miren así con otro light skin, ¿no? Algo así le está diciendo. Es como que, güey, andan con todos esos jóvenes, ¿no? Le dice también, tu único hit es que si Baby Kim le entra. Pero pues, nada, esta no pesa, ¿no? Esta no pesa. ¿No? Kendrick tenía hits desde antes de Baby Kim. La neta, me gustaría más hablar de esta canción. Son rolas de beef, wey. Son bar. Es que cada barra tiene su propósito. Quiero, sí, tocar, descifrar cada barra. Pero ir hasta le tira The Weeknd. Le tira, ah, es que también Future, en la rola de Rick Ross. 616 in LA. Que este Kendrick, como que defiende un poquito al manager de. De The Weeknd. Por eso me imagino que también fue parte de la contestación de Audrey. Pero como dijimos, son tres videos. Bueno, tres rolas en el video. Y ya se ven las cadenas de Pharrell. Las cadenas de Pharrell sí existen. Están vivas. Todo bien. La gente estaba asustado de que estaban ya quemadas, güey. ¿Sabe? Ya destruidas. Siguen existiendo. Yo digo que esas cadenas deben estar en un museo, güey. Y no es por mamar, güey. Ni nada de eso, pero ¿las has visto, güey? Sí, ya las vi. La neta, es una parte de la cultura, güey, ¿sabes? Tienen casi 20 años esas cadenas, güey, que se hicieron, güey. Muy adelantados, güey, porque igual que las tipo las de Slick Rick, ¿sabes? Como por ahí. Yeah, yeah. Así que, qué bueno que siguen. Yeah, obvio. Desde que estoy todo asustado. Te agarran, son lágrimas de emoción, güey, acá. Pinche Drake. Me gustaría hablar de más de esta rola, pero todavía no la he descifrado más. Ah, otra cosa es que Kendrick menciona en su canción el restaurante, un restaurante de comida china en Toronto, ¿no? Así que mi amigo este va en la última porción del video, va a comer al restaurante de comida china que menciona Kendrick. Como que mira, ándale. como que yo no estoy aquí en mi barrio. Este es mi barrio, no estás hablando de eso, ¿sabes? Sí, qué enfadoso, ¿no? Sí, me gustaría saber qué más le dice. Sí, le dice como que, güey, le dice algo que yo tengo más Grammys que tú, algo así, ¿no? Es como que, ¿por qué andan? No, dice este güey, hablo hocico, pues le dan un Grammy. Ah, ok. Yo pensé que le estaba diciendo como que, güey, tú tienes más Grammys que yo y, uh-huh. Y eso que acá. Pero yo como que pensé que los negros no le gustaban los Grammys. O sea, al menos a Jay-Z, ¿no? O sea, sí, si eres negro, estás bajo Jay-Z. ¿Sí, no? Wow. Sí, no sé. Jay-Z es la cultura, ¿no? ¿No? Sí. ¿Ves? Sí. Ah, wow. Yes, sir. ¿Algo más que quieras decir de esta canción? Que lamentablemente salió la contestación de esa canción. No sé si parar el video, parar la grabación y ir a escucharla o... Güey, hay que hablar de ella la próxima semana. Ya que le va a tener su tiempo. Y es que nuestro camarada va a decir, ¿por qué no hablaron también de eso? Si también salió. Okay. Kendrick acaba de contestar hace 14 minutos con la canción de Meet the Grams. Una canción que ni tenemos idea cómo se llama, cómo se escucha, ni qué dice. Pero vemos que duran otros 6 minutos. Entonces, esto va para largo. Y la canción de dijimos el nombre de la canción de las cadenas de Family Matters. Drake. Family Matters, ajá, de Drake. Con las cadenas de Pharrell, con el restaurante de ahí Y donde le tira a Happy. Shouts out a Drake. Y la neta, mucho, me da mucha felicidad que exista en esta... ¿Cómo se dice? Como que hay multidimensiones en los universos, ¿no? Es como que cualquier decisión hace existir otro universo. Okay. O sea, en este universo donde se está tirando Drake y Kendrick, me agradezco a Diosito, a Ja, a Eni, Todopoderoso, por ayudarme a existir en este universo. ¿Algo quieres decir de la rola que no hemos escuchado? ¿Algo quieres decir de Family Matters? Porque, la neta, ya vamos a cumplir la hora, creas o no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Podemos hablar de lo que ha salido esta semana. Yo quiero hacer shouts out al disco de Rels B. No he escuchado el disco, pero se llama A New Star, 1993. Quiero hacer shouts out a la canción de El The Alchemist con Oh No. La canción se llama Watch Out. El grupo se llama Gangrene. Tienen video nuevo. Gracias por recordarme. Sampleo, Other Show, de Dougie Fresh y Slick Rick. Al The Chemist se avienta un flow estilo Slick Rick y ahí le da como que homenaje. Es como que te sampleo y te sampleo tu flow. La rola, dándole más ojo, más oído, la canción. La canción se trata de carros y de que cómo tienes que tener cuidado manejando. La canción se llama Watch Out. Cuidado. Trucha. Trucha. Entonces, tienen barras de manejando sucio. Tienen a huevo como raperos que tiran sus barras. Tienen barras de basketball. Shouts out a Al The Chemist. Dice, el hombre sexto que viene de la banca y te encesta. Bueno, está más chila en inglés, ¿no? Pero es como que ahí lo entiendes, ¿no? Si eres fan del basket. Rapean de qué tan bellos son sus autos, qué tan rápidos son sus autos, qué tan los comparan con animales como un toro. Andan cambiando de lane switching, ¿cómo se dice en español? Lane switching. Andan diciendo como guacha, nadie como yo, mira cómo cocino, mira cómo trabajo con esas canciones y tú las disfrutas. Esto no es fácil, esto es trabajo sucio. Entonces, ven y mira cómo me rifo acá. Muy buena canción. Güey, ¿te gusta mucho de Alchemist? Está chido el estilo. Oh. La canción se llama Watch Out, de Gangrene. Shouts out. ¿Algo quieres recomendar esta semana? Yo quiero recomendar a Bun B. A Bun B se aventó un tour en Japón y lo que hizo sacó un EP. Humildemente. Ajá. ¿Cómo se llama? Con puros productores de Japón. Oh. Así como que dijo, ¿sabes qué? Me voy para allá, así que vamos a hacer esto bien. Se llama, perdón si lo digo bien feo, Yokozuna Trio. Ah, ok. Creo que Yokozuna es las hojas esas, no sé. Ah, ok. Las plantitas. Pero bueno, te puedo recomendar Brand New. ¿Estaba chida la portada? Sí, ¿tú crees? ¿Ocho rolitas? Te puedo recomendar Brand New, te puedo recomendar Cherry Blossom. Y te puedo recomendar Yokozuna Trio. Apuntadas, la neta sí me gusta la voz de Bun B. Y si dices, Uncle Bun. ¿Cada canción es diferente productor? Creo que se repiten nomás dos productores. Ah, ok. Primero que tiene varios feats, ¿son feats de versos o coros? Son de versos. Arre. Solo que creo que sí, la de Brand New tiene coro de alguien más. Arre. Uh-huh. Ah, me la voy a topar. Sí. Bun B. Veo que sí te gusta Bun B, lo has mencionado varias veces ya en las otras temporadas. Escúchenlo, por favor, escúchenlo, Bun B. Otro rapero que deberías escuchar es a YG. ¿Que lo menciona Drake? My motherfucking G. Creo que se viene un nuevo álbum, si ese es un nuevo sencillo, se llama Naka. Termina el video con diciendo Sino Evil. Así que no sé si es el título de su disco. ¿Sino y si Evil? Sí, pues le copió a Young Thug. ¿Lo dijo en español? Porque Young. ¿Cómo dijo? ¿Cómo se llama el disco? Sino Ivo. Ah, pues de que Sino Vivo. Porque Sino Vivo yo ya. No, de si no, vivo. No ver ningún maldito. O como se diga, ¿no? Ahí está, mira. YG, estamos mirando el video en la pantallita. Ustedes no lo miran porque pues no tenemos video todavía. Todavía, ¿no? Todavía no. Sino Ivo de YG se viene próximamente. ¿Eres fan de YG? ¿Te gusta algo de YG? ¿Algo que quieras? La verdad, realmente no... ¿Te gusta el estilo de YG? Nada. ¿No te gusta cómo rebota? A mí me gusta cómo rebota. O sea, era el beat. No Diddy, ¿ok? No Diddy. Esta canción se llama Naka. Tiene sample de cuando maldecimos tener un corazón. Pero sí, la neta, si tienes un carro con bocinas bien chingonas, esa es la canción para ti. Y nada más. YG. Okay. Chance the Rapper también sacó canción nueva. La que te dije, ¿no? La que estaba como en ataúd. Buried Alive. Buried Alive. ¿Te gustó? Me escuché una vez. Perdóname. Como no te mencioné porque... Te da ganas, te emociona de un nuevo disco de Chance the Rapper. Como que, ah, mira, está reanimando. Tiene como hambre. Tiene como que quiere... ¿cómo se dice? Renacer. No, reivindicarse. Como que redefinirse, como su sonido era muy... Es que estuvo muy bonito el disco cuando estaba casado, ¿verdad? De hecho, cuando... Ah, está divorciado, ¿verdad? Sí, ya se divorció. Mi compa. Entonces... Esta semana, güey, salí a ciudad por el trabajo y unos compañeros del trabajo pusieron una canción. Son cristianos. Okay. Pusieron una rap cristiano. Okay. Y dije, güey, esta madre es Chance the Rapper. Era igualito. Chance the Rapper. Entonces no me acuerdo el nombre de la canción, pero me acordé de Chance the Rapper. Que si puedes recomendar el del disco de The Good Day, les va a gustar a ellos, ¿no? O sea, sí, ajá, como que mira, pues suena como este güey. Rap bonito acá. Entonces, esta vez Chance the Rapper como que sí se escucha molesto o como que con más ganas. Es que creo que está de moda estar enojado, ¿no? O sea, todos están molestos ya. Es que yo creo que Chance the Rapper ya no tiene de otra más que estar molestos. Como que, ok, no les gusta. Feliz, pues. No les gusta estar de cuando era buena onda y cuando estaba casado y feliz. Ahora que ya me divorcié y estoy molesto. Entonces, pues, como dices, o sea, ya no tiene de otra porque es lo que siente, ¿no? Pero es como que pues no les aquí gustó. Aquí terapia. No les gustó terapia el rap. Terapia ayuda, ¿eh? Hey, eso dice Everett, shout out. Saludos a mi terapeuta. Shouts out a homie Evidence, dice, es como, ¿cuál es mi therapy? Rap is my therapy. O sea, aquí suelto todo. Oh, güey, no, sí tiene que ir a terapia. Sí, es muy importante. No, güey, no mames, no. Güey, ve a terapia, güey, te recomiendo la mía, güey. Sí, man. Te paso el número, tú nomás mándame mi inbox y yo con mucho gusto. Shouts out a Chance the Rapper, pues ya viene nuevo disco. Estás emocionado, lo vas a escuchar. Si yo lo escucho, lo vas a escuchar conmigo. Sí, pues ya lo escuchas tú, pues tengo que escucharlo yo. No, o sea, yo porque no, pues ya, porque wey, yo ya me voy a ir a escuchar el disco de Rels B. ¿Tú lo vas a ir a escuchar? Mentira, dirá, silencio habla muy fuerte. Nada, el silencio dice más. Esa es la frase. Es que en inglés es algo así de... Bueno, no sé. Rock Marciano. Left Flair. Nuevo videíto. Nuevo sencillito. Del compa Rock Marciano, a.k.a. Mr. Yo no rapeo en un beat si tiene drums. El sencillo viene del disco Marciology, del que toqué tema hace unos episodios, o tal vez el episodio pasado. Shouts out a esta canción. Shouts out a todas las canciones de ese disco. Si te gusta esta canción, te va a gustar todo el disco. Porque este compa tiene un estilo bien definido, tiene un estilo único. Estilo como mencionamos anteriormente con Stove Got Cooks, Old Dirty Bastard, estilo de que nadie es padre de mi estilo. Yo tengo un estilo único. ¿A quién le copié? A nadie. Los que suenan así me copiaron a mí. ¿Le copiaron a Doom? ¿Sientes que suena como Doom, Rock Marcy? Los beats. Tiene un parecido. Rock Marciano. Left Flair se llama el disco. Perdón, la canción. Topen el disco de Marciology. Tú dijiste que tenías canciones, discos de esta semana. Ya, el de Bombi. Bombi. Quiero hacer shouts out al Wiltónico. Nos da miércoles daltónicos. Creo que a este episodio esta semana se le pasó. La semana pasada quiero hacer shouts out a las canciones. Porque, pues, darle su momento, porque el compa aquí está acoplado con nosotros. Es parte de. El que quiera hacer un podcast de cualquier tema es bienvenido a unirse al Hip Hop Nerds Network, ¿no? O sea, manden un inbox y con mucho gusto. Yo voy a empezar uno de básquetbol. La próxima temporada, ya que empiece. Ya ahorita estamos en los playoffs. Ya eliminaron a los Suns. Me la pelan. Ya eliminaron a los Lakers. Me la pelan. Malamente eliminaron a los Heat. Todo bien. ¿Quién va a ganar? Los Celtics. Los Nuggets. No sabemos. Los Timberwolves. O sea, uno nunca sabe. Topen el nuevo episodio que próximamente va a salir. No sé. Tal vez me da ganas hablar de básquetbol. ¿Qué? ¿Quieres hablar de básquetbol conmigo? ¿No? ¿Yo solo? Okay. Tú solo. ¿Quieres hablar de fútbol conmigo? Ahí está, mira. Le habla Nacho para hablar de América. Sí, igual. Entonces, shouts out a la canción de Homies de Saint Harrison. Shouts out a la canción de Mad at Fire de El Mini. Y Georgia Smith con Go, Go, Go. ¿Qué está en tu rotation esta semana? Rotation station, a ver. Este es un on repeat. Tenemos la canción de Best Friend, 50 Cent. Está en repeat. Fury Mace en el video. ¿Dónde? Fury Mace en el video. No. Es Window Shopper. Es Window Shopper. Sí, no te quedes. Wow. Perdón. El video es la canción, el remix con Olivia. Pero la canción viene del disco de Gary Shudder Trying Soundtrack. Qué buena película, ¿eh? La neta me gustaba mucho esa película. Ya. Yeah. La neta, sí, la miré dos veces, fueron muchas, güey. Creo que la miré como una, dos veces a la mitad. No mames, neta, güey. Ajá. Es que mi problema es que miré a la de Terrence Howard. Hard Out for a Pimp. Ajá, la miré primero y luego miré Get Rich or Die Trying y dije, no es como Hustle and Flow. ¿Sí o no? Hustle and Flow está más chido que Get Rich or Die Trying. Sí, es diferente, güey, es diferente. Okay. No. Como miré primero Hustle and Flow y luego miré la de 50 Cent, dije... Es que sabes que 50 Cent puede ser un poquito más verídica, ¿no? Como que y ya luego meses después o años después miré la de Biggie y pues todo bien, ¿no? Pero creo que si no las hubiera visto tan, tan pegadas, sí, la hubiera apreciado más. Pero shouts out a la de Hustle separadas. Flow. What? No, Diddy. No, Best Friend, Gary Shudder Trying, soundtrack, 50 Cent. También está el remix con Olivia. Igual haciendo el sample de nuestro querido Biz Markie. Ok. Y usted que le gusta tocar temas así más serios, pues te voy a copiar. Esta canción se llama That Night de The Atmosphere. Habla sobre cómo fallece una fan de ellos cuando fue a ver un show de ellos. ¿Por qué es así, güey? Y como ellos... Estamos bien a gusto. Sí, ¿sabes? Hablamos algo bonito, creo, de Best Friends. La verdad, hubiera recomendado otra canción de Atmosphere. Tal, la próxima semana Lucy, voy a venir con otra Lucy de Atmosphere. Es que esta canción, la neta, le estaba dándole play a las canciones que tengo like en mis Spotify. Y pues salió esa y dije, muy buen beat. La neta, el beat está bien rico. El sample con voz está bien rico. O sea, Atmosphere es Ant, el productor, Slug, el rapero. Y el de Atmosphere, también chingón. Les gusta ser muy, como que contar historias. Como que eso es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar, y esto es lo que pasó, y déjame te cuento. Entonces, él cuenta de una historia de tristemente como una fan de él falleció, y como él habla las cosas que le quieren... Es que, pues, la chica fue asesinada y, pues, habla de cómo atrapan al güey y cómo él tiene ganas de conocer a ese güey para que ya no viva y así, pues, ¿no? Así. Me gusta la canción. Él pudo como que poder pasar ese como que problema que tuvo. O sea, ¿te imaginas ser un rapero y que una fan te vaya a ver y fallece cuando va a tu show? Es como que te sientes culpable, ¿no? Entonces siento, no quiere decir como que se libera de su culpa ahí, pero es como que, ok, déjame tocar el tema para ya no tenerlo en mi mente por siempre, ¿no? Es como que, ok, aquí está una canción dedicada a ella y dedicada al güey que se atrevió a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y nada más. Shout out a Atmosphere, That Night. Yo, de mis dos, sería Public Service Announcement, PSA. Public Service Announcement de Jay-Z. Jay-Z. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. La neta con el puro... puro beat. Con el puro intro. Con el puro intro, güey. Con la capela, güey. Que también sé que a capela se me acompaña siempre, ¿no? Le gustan. Pero, la canción... me aliviana un buen a mí, como que me hace hyped up, ¿no? Como que me pone... De hecho, te prende. Justamente esta semana la agregué en mi playlist de ir al gimnasio. Sí, el mío está en mi bike rides, pongo y... Allow me to be to this. Sí, la agregué ahora, la agregué esta semana y dije, hey, si me ayuda a levantar más peso. Sí. Muy buena esa, muy buena. Flex, like, sí. Clásico. ¿Ya hicimos el de clásicos de este disco, no? ¿O no? Creo que sí, fue, ¿no? Blueprint 2. ¿No fue este? No. Deberíamos tener más apuntado. No, aquí. Creo que sí fue este, güey. Este. ¿Y te gustó que dije alert? Ah, sí, creo que dije. Sí, creo que fue este disco. Perdón. Pero igual es un clásico de Jay-Z, ¿sabes? Hell yeah. Fue cuando estaba como metido en unas broncas legales. era cuando estaba bien popular este compa, era cuando decía, ya no uso jersey, somos adultos. Ya usan, me he visto usan camisas bien. Feas. Sí. Usan I got the hottest chick in the game wearing my chain. Uf. Y luego sale Beyoncé. Uf. No. Like D.O.C. Oh. Sí, pedacitos de esta rola viene en el videíto de Third Off My Shoulder, ahí si quieren topar. Que también. Rolón, ¿no? ¿Algo más que quieras decir? ¿Tu recomendación número 2? ¿No? De Jay-Z. Pues escuchen todo el disco de Black Album. Yeah. Súper recomendado. Yeah. PSA, la neta, como dije esta semana. My First Song con B.I.G. La tuve. Muy la, de, la de... La de... Producida por Kanye, Encore. La de Lucifer. Lucifer, la de Change Clothes, ¿no? La de... Change Clothes. La otra, tiene varias chilas ahí. La de Thread, producida por Nine Wonder. Thread. Es más, mira, te voy a recomendar otra. Oh, doble. Ya hablé. No. Está la de Thread, güey. Sigo yo. No, Thread. Y está, ¿sabes quién es Cooking Soul? Sí. Hizo un remix de Thread, güey. Y puso la canción, una canción de Hell esta... Yeah. Qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada. Apenas. Ahí te búscala, creo que la pones cuando cortemos el episodio, güey. Okay. De Janet. Es decir, ¿no saben quién es Janet? Esta, yeah. Ya sabes quién es. Los ojos tristes. No, muchacho. Pues puso un sample de esa señora, güey. Oh, my God. Y le puso Thread arriba, güey. Ok. Pues yo la agrego. Yo la agrego a. Parte 3 a tu recomendación número 2. Yo voy a recomendar Encore de Danger Mouse, el disco de The Grey Album, cuando agarra los versos de Jay-Z y la producción de The Beatles y la mocha y la mezcla. Y la imaginación de... hermoso disco. No es mi recomendación número 2. Mi recomendación número 2 es la de... parecía la recomendación número 1. No es cierto, nada que ver. Es la de Sunshine de M.I.A. Esta canción nada me pone a bailar y me trae felicidad. Y si la neta estás de mala onda, esta canción quiero que la pongas. M.I.A. Sunshine. Nada más. Mi número 2. Sunshine. Es que si estás buscando tu número 3 ya, ¿quieres que diga mi número 3? No. Si quieres te la digo, güey. Adelante, pues. Para que veas que... Conception. ¿Conception? Conception de Dark Thought. Salam Remy. Del disco... Hubo una temporada que Black Thought sacó un disco con Salam Remy, 7 rolas. Hell yeah. Y viene, sí, cierto. Y viene y viene un sample de Marvin Gaye. Sí, me mama Marvin Gaye. Así que esa rola habla sobre cómo nosotros nos consumimos uno al otro y todo ese pedo. Sí, Black Thought es el mejor rapero. Recuerden que Black Thought tiene el mejor freestyle. Hell yeah. And Funk Master Flex. Mi número 3. No quiero... que la gente olvide que el rap chingón existe. Entonces voy a recomendar a JPEG Mafia. Entonces aquí hablamos todo ese episodio. Y Danny Brown. O sea, no hablamos del rap chingón, güey. No, el rap que a mí me gusta. El disco se llama Scaring the House. ¿Es tu disco? Sí, siento que es tu disco. Llevo como, es mi disco, es mi anthem. Yo vivo por ese disco. Para Scaring the House. La canción se llama Perfect. Si necesitas otra canción para el gimnasio, si necesitas otra canción para que te dé ánimos, si te vas a ir a pegar un tiro con el güey de la esquina, necesito que pongas esta canción en tus bocinas, la escuches toda y luego ya te sales a pegar el tiro. Si tienes audífonos, pues te la pones en los audífonos mientras te pegas el tiro, ¿no? Entonces, ¿pero qué audífono le pongo? ¿Me pongo unos AirPods o me pongo como los tuyos así de over the head? No, creo que los AirPods son más aerodinámicos acá para soltar vergazos más a gusto, porque si hay un cable, pues te va a estorbar, pues acá. Okay. Con el CD player todo grandote acá en la... No, y el CD player me lo pongo siempre atrás, güey. Como que... Ah, ok, güey. Está buena ese hack, güey. Yo usaba chamarra para que aguantara acá. No. Perfect de JPEG Mafia y Danny Brown. No sé, quiero que quede claro que a mí me encanta JPEG Mafia. Este joven... Mira, tanto que me tiras de Pharrell. Ajá. Y haces la misma cosa tú siempre. Llevo como 7 episodios sin mencionar a JPEG Mafia. No, siempre es lo mismo, güey. No es cierto, güey. Dime cuándo fue la última vez que mencioné. Cuando hablamos de Kanye West la última vez. No es cierto, güey. Es más, salió, sacó video Kanye West otra vez. Voy a sacar el video de Talking. Ah, sí, cierto. No hablamos de eso, pero... Y lo miraste, güey. Yo ni le quise. Ni lo vi, güey. Ni me gusta la canción. Ocupado, güey. Yo ni me gusta la canción. Entonces, ¿yo por qué le voy a dar click? Entonces, a ti que le gusta. It's your bestie. Adelante. Perfect. No, esa es mi anthem para tirar. No hables de Kanye West cuando estoy hablando de JPEG Mafia. Test me. JPEG Mafia. Messi. Danny Brown. Scaring the hoes. Perfect. ¿Quieres pegarte un tiro? Yo con gusto me lo pego contigo. Ya, ese es mi número 3. ¿Todavía no? ¿Eh? ¿Llevas al box? Ah, no, todavía no. ¿Todavía no? Ok. Ya cumplimos la hora, ya cumplimos. Yeah. Ok, gracias, gente, por existir. Gracias por escucharnos. Ah, aguanta, déjame. Pues, no, tenemos que igual que se suscriban siempre. El plugin, dale, o sea. Es que yo, a mí me gustaron los plugs hasta el último porque todavía falta el segmento de qué va a salir. Yo tengo mi listota de qué va a salir. Tienes. Te voy a poner el reloj. Ok. güey, dame un minuto, güey. Con mucho gusto, al minuto te lo contesto, güey. Pues ya empezó, güey. Así que dale. Nati Peluso acaba de anunciar su nuevo disco que va a salir el 24 de abril. El disco se llama Grasa. Si no conoces a Nati Peluso, ve a tópala. Conway the Machine ya mencionó su nuevo disco. Saint Face Killer, Slap Face Killer, perdón. Rome Streets ya sacó su EP. Se llama Buck 50. Entonces siempre mencionamos Griselda. Ahí está tu Griselda. Chance the Rapper obviamente va a sacar disco. Rhapsody, Please Don't Cry. Ya anunció el nombre del disco. Four Batch creo que sacó su EP ahora o va a salir la próxima semana. No sé. Eminem ya anunció su disco. The Death of Slim Shady. Wisin viene un disco con 50 Cent y Peso Pluma. Charles Gambino. No sí, Worries. Sí, cierto, Nas and DJ Premier. Snoop Doggy, Dr. Dre. Pusha T, All Clips. J.I.D. Vince Staples. YG. Rihanna. Kamasi Washington. Doctor Supremo. Where you at? JPEG Mafia, como dije anteriormente. Group Therapy, está bien chingón. Saca sencillos, pero no ha sacado video. J. Cole, ¿a quién le importa? Porque no está tirando beef con nadie más. Ya sonó. Stop and Cut, Sport His Head, A$AP Rocky, Griselda, RZA, That's Okay, Miss. Y también se viene Hip Hop Nerds Mixtape Volume 1. Y ya, ¿los plugs ya o ya los dijiste o cómo? Ajá, ok. Dale like, coméntale, suscríbete. Y ahí luego nos comenten los síguenos lo que les gusta, lo que no nos gusta. Y si te gusta, pues díganos cómo te gusta. And we out. We out. Peace. Woo!